El corazón de un lector. Se aceleran las librerías. He flechado por los personajes literarios. Guarda para siempre los libros que lo marcaron. Valora los libros que le han regalado. Tiene como mejores amigos a los libros y las personas lectoras. Ama a su biblioteca. Al final de cada libro se entristece un poco. Escribe de sus autores favoritos. Irremediablemente enamorado de los libros. 23 de abril, Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autora y Autor. Radio Talento, tu voz escolar.